Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y me va a decir usted, no es un buen nombre para la Biblia porque no la grabas diaria, pero estamos trabajando en eso, he tenido mucho trabajo, pero es importante darle tiempo a Dios, ¿no? So vamos a leer la lectura de junio 12, vamos a estar leyendo Primera de Reyes capítulo 7 y después Segunda de Crónicas capítulo 4. Es una lectura un poco breve, pero los capítulos son grandes. Al rey Salomón le llevó 13 años construir y terminar su propio palacio. Si se acuerda, ayer leímos de que le llevó 7 años construir el palacio de Dios. De ahí podemos formar dos conclusiones. Primero, que se dio de todo corazón a hacer las cosas de Dios. 24 horas, 7 días a la semana, puso a enfocar el tiempo para hacer las cosas de Dios y lo hizo. Segundo, nada más trabajó en su palacio los tiempos que le quedaban libres, si le quedaban. Por eso le tomó mucho tiempo. La otra teoría es que en este tiempo Salomón se comienza a apartar de Dios y ya no depende de Dios como antes y comienza su vanagloria a crecer. Él quería un palacio mucho mucho más grande para que demostrara su grandeza, así como el templo de Dios lo quería un poco más grande, ¿no? Porque le daba más importancia a las cosas de él que a las cosas de Dios. Y no creo que haya sucedido eso, tal vez hubo un poquito de eso en la historia. Lo que sí sabemos que progresivamente Salomón se da al placer, se da a la bebida y llega un tiempo, se da al pecado, que se casa con 1000 mujeres. Y lo apartan de la relación que él tiene con Dios. Y sabemos que hace muchas cosas que le desagradan a Dios. Primero, almacena mucho oro, que era algo no permitido por el rey que Dios había puesto. Segundo, va a Egipto y agarra carruajes y caballos, algo que no se le permitía al rey. Tercero, se casa con mujeres que no tenían sus propias no eran de su religión, de su cultura, que era otro pecado que él hace, ¿no? Y se sigue desvaluando lo que hasta este poco este hombre ha traído al reino de Israel, ¿no? El techo, vamos a seguir leyendo. Se construyó la casa bosque del Líbano que medía 45 metros de largo y 22 metros y medio de ancho y 13 medios de alto. Lo construyó en un armazón de 3 filas, de pilares de cedro unidas a travesados cortos de cedro. El techo era de cedro, arriba de los cuartos se le apoyaban en los 45 pilares que estaban en 3 filas de 15 pilares cada uno. Había 3 filas de 3 ventanas cada uno, tanto las entradas como las ventanas tenían marcos cuadrados y habían 3 filas de 3 ventanas cada una. Hizo la entrada de las columnas 22 metros y medio de largo por 13 metros y medio de ancho. Al frente de la entrada hizo un pórtico con una cobertura de que sobresalía. Salomón también hizo un lugar para su trono donde dictaba sentencias. También tenía un pórtico y una cobertura de que sobresalía. Lo llamaba la cámara del juzgado. La cámara estaba recubierta de cedro desde el piso hasta el cielo raso. La casa donde vivía Salomón estaba dentro de la cámara del tribunal. Fue construida igual que la cámara del tribunal. También hizo el mismo estilo de casa para su esposa, la hija del faraón de Egipto. En toda esa construcción se usaron piedras de mucho valor y cortadas ajustadas a sierra de acuerdo a las medidas necesarias. Tanto el lado exterior como el interior de las piedras estaban trabajadas. Se usaba tales piedras desde los cimientos hasta los soportes de los techos. También se usaron desde el exterior hasta el gran patio. Los cimientos estaban hechos con piedras valiosas que eran muy grandes. Algunas eran de 4 metros, otras de 3. De ahí había arriba se colocaban piedras de mucho valor cortadas según las medidas necesarias. De cada lado del gran patio había una pared hecha de 3 hileras de piedras cortadas y una hilera de vigas de cedro. El rey Salomón le mandó un mensaje a Hiram en Tiro para traer a Jerusalén. La mamá de Hiram era una viuda israelita de la tribu de Neftali. El papá era de Tiro y trabajaba el bronce. Hiram tenía mucha destreza, entendimiento y experiencia en la fabricación de artículos de bronce. Así que el rey Salomón pidió que viniera e Hiram aceptó ir. El rey Salomón lo puso a cargo de todo el trabajo de bronce. Hiram hizo todo lo que se le encargó. Hiram hizo dos columnas de bronce, cada una de 8 metros de largo y 5 metros y medio de circunferencia. Las columnas eran huecas con un grosor de 8 centímetros. Wow. Hiram también hizo capilares de bronce de 2 metros con 25 centímetros de largo y los colocó encima de las columnas. Hizo una red de cadenas colgantes para cubrir la parte superior de las columnas. Hizo dos hileras de globos hechos de bronce preferidos a granados y los colocó en las redes para cubrir la parte superior de la columna. Los capitales que estaban encima de las columnas medían 1 metro y 80 centímetros y tenían forma de flores. Los capitales de 3 metros de alto estaban encima de las columnas. La red colgaba delante de los capitales y allí estaban las 20 granadas en hileras alrededor en las columnas. Hiram puso estas dos columnas de bronce en el atrio del templo. Una estaba al lado sur y el otro estaba al lado norte. La columna del lado sur se llamaba Quajín, la del lado norte se llamaba Boaz. Cuando colocaron los capitales encima de las columnas, terminaron ese trabajo. Entonces Hiram hizo de bronce un tanque grande de agua de forma circular. La circunferencia del tanque era de agua era de 13 metros y medio. Su diámetro era de 4 metros y medio y tenía una altura de casi 2 metros y 25 centímetros. Debajo del borde del tanque grande del agua habían hileras de calabazas hechas de bronce y formada en una sola pieza, con el tanque 10 por cada medio metro. El tanque grande de agua descansaba sobre 12 toros mirando hacia afuera. 3 miraban al norte, 3 al oriente, 3 al sur y 3 al occidente. El grosor de las paredes del tanque grande era de 8 centímetros. Su borde en forma de copa se asemejaba a un capullo de lirio. El tanque grande tenía una capacidad de 44 mil litros. Wow. Hiram también hizo 10 plataformas movibles de bronce, cada una medía 1 metro con 80 centímetros de largo, 1 metro con 80 centímetros de ancho y 1 metro con 35 de alto. Las plataformas eran una tabla cuadrada puestas en un armazón. Cada tabla y armazón llevaba figuras en bronce de leones y toros y querubines, y en la parte de arriba y abajo de ellas figuras había diseños de flores tallados en bronce. Las plataformas tenían 4 ruedas de bronce con ejes también de bronce, y en cada esquina en la plataforma había soportes para un tanque de agua. Los soportes tenían diseños de flores tallados en bronce. Había un armazón arriba de cada tanque de agua que se extendía 45 centímetros y arriba del tanque de agua. La apertura para cada tanque de agua era de 77 centímetros de diámetro. Debajo del armazón estaban los 4 redes que medían 77 centímetros de diámetro. Los ejes y ruedas formaban una sola pieza con cada plataforma movible. Las ruedas eran como las ruedas de un carruaje y todos los que echaban en las ruedas eran de bronce. Los ejes, las orillas, los rayos y los cubos. Los 4 soportes estaban en la esquina de las plataformas y eran una sola pieza con una plataforma. Una banda de bronce terminaba la plataforma movible en parte superior y era de una sola pieza con la plataforma. Los lados de cada plataforma movible y el armazón llevaban figuras de querubines, leones, palmeras tallados en el bronce. Estas figuras estaban talladas por todas partes en las plataformas donde había espacio en la superficie de las plataformas movibles. Hiram hizo todos iguales las 10 plataformas de bronce fundido. Hiram también hizo 10 tanques de agua para las 10 plataformas movibles, uno para cada plataforma. Cada tanque de agua medía 1 metro con 80 centímetros de diámetro y tenía una capacidad de 880 litros. Hiram ubicó 5 de las plataformas al lado del sur del templo y las otras 5 al lado norte. puso el tanque de agua grande en la esquina sureste del templo. Hiram también hizo calderas, palas, ollas y terminó el trabajo que el rey Salomón quería que hiciera en el templo del Señor, o sea, las dos columnas, los dos capiteles redondos que estaban encima de ellas, los dos rejinas que recorraban los capiteles, las 400 granadas en dos filas y cada una de las rejillas que devoraban los altos de las columnas, las 10 plataformas movibles y los 10 tanques que iban sobre las plataformas, el tanque grande de agua apoyaba sobre los dos toros, las ollas, las palas y los tazones. Hiram hizo de bronce pulido todos estos objetos que el rey Salomón quería para el templo del Señor. Según la orden del rey, todo se hizo fundir en moldes de arcilla cerca del río Jordán entre Sudoc y Cederán. Salomón no pesó el bronce que se usó para hacer todo esto porque pensaba demasiado. Nunca se supo el peso total del bronce empleado, y ese mucho de ese bronce y el oro David había recogido. Salomón mandó hacer todos los demás objetos que había en el templo del Señor, el altar de oro, las mesas de oro en las que se ofrecía el pan que se consagraba a Dios, las candeleros de oro puro, 5 al lado sur y 5 al lado norte, delante del sur del lugar santísimo, flores, lámparas y tenazas de oro, ollas y despabiladeras, tazones, recipientes y útiles para llevar brasas de oro puro, bisagras de oro para las puertas que estaban en el lugar santísimo y para las del salón principal del templo. Así que el rey Salomón terminó el trabajo que quería hacer para el templo del Señor. Entonces reunió todo lo que su papá David había consagrado, la plata y el oro y los objetos, llevó todo esto y lo depositó en los tesoros del templo del Señor. No nada más tuvo para todo el templo y todo lo que él había planeado, sino que hasta le sobró para el tesoro del templo. Nos vamos a leer a Segunda de Crónicas, capítulo 4. Si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestro sitio de web, mawministries.com. Y conforme leemos la lectura, vamos a saber que muchas de esas lecturas son lo mismo, pero lo que me gusta es que nos dan una versión diferente de lo que pasa, y normalmente, probablemente lo escribió otra diferente persona. Salomón hizo un altar de bronce que medía 9 metros de largo por 9 de ancho y tenía una altura de 4 metros y medio. Entonces Hiram hizo de bronce un tanque grande de agua de forma circular, y nos dimos cuenta cómo Salomón manda a hablar a Hiram, aunque el rey no nos dice nada. La circunferencia del tanque era de 13 metros y medio, su diámetro era de 4 metros y medio y tenía una altura de 2 metros con 25 centímetros. Hay una crítica acerca de esto porque dicen que dice aquí que el Hiram hizo bronce un tanque grande de agua de forma circular, pero las dimensiones no nos dan exactamente pi, porque puede uno calcular la circunferencia sabiendo lo largo y lo ancho y el diámetro, ¿no? Pero no nos da pi, so piensan que es un error, pero si contamos lo que sabemos ahora que es pi, sabemos que si era circular lo que hizo, y era hecho a mano también, ¿no? No era perfectamente como las máquinas lo hacen ahora. Debajo del borde del tanque de agua había hileras de calabazas hechas de bronce y formando una sola pieza con el tanque 10 por cada medio metro. El tanque grande de agua descansaba sobre 12 toros mirando hacia afuera. 3 miraban al norte, 3 al oriente, 3 al sur y 3 al occidente. El grosor de las paredes del tanque era de 8 centímetros. Su borde era en forma de copa, asemejaba a un capullo de lirio. El tanque grande de agua tenía una capacidad de 76,000 litros. Hizo también 10 tanques y puso 5 al lado derecho y 5 a la izquierda del estanque para que se lavaran por objetos que se usaban para hacer los sacrificios que deben quemarse completamente. Los sacerdotes usaban el tanque grande para lavarse. Salomón hizo también 10 candelabros de oro según el modelo prescrito y lo puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 100 tazones de oro. Hizo construir un patio para los sacerdotes y otro patio grande con sus puertas para acceder a ellos. Las puertas las enchapó de bronce. Puso el tanque al sur del templo mirando al sur oriente. Y nosotros estamos tan mal acostumbrados a pensar de que todos en el mundo tienen un lavamanos donde el agua llega automáticamente por cañería, ¿no? Y hay muchos países que usted tiene que ir a traer la agua hasta el río, hasta el lago, en barriles y llenar sus cosas o sus donde guarda usted el agua y si se le acaba tiene que ir otra vez. No es tan fácil como se vive ahora, ¿no? Y esta agua servía a los sacerdotes para que ellos se lavaran. Girán también hizo calderas, platas y ollas y terminó el trabajo que el rey Salomón quería que hiciera en el templo de Dios. O sea, las dos columnas, los dos capilares redondos que estaban encima de ellas, las dos reginas que recorrían las capitales, las 400 granadas en dos filas para cada una de las rejillas que colocaban lo alto de las columnas. Hizo también las 10 plataformas movibles y los 10 tanques que iban sobre las plataformas movibles. El tanque grande de agua apoyados sobre los 12 toros, las ollas, las palas, los tenedores y todos los implementos. Girán hizo de bronce pulido todos estos objetos que el rey Salomón quería para el templo del Señor. A mí me gusta mucho el finish del bronce, porque el bronce llega a agarrar una platina que es como verde, que se mira, es muy suave para el ojo, y a mí me gusta mucho el bronce. Los candeleros y las lámparas de oro puro para alumbrar delante del lugar santísimo, tal como estaba ordenado. Las flores, las lámparas y las tenazas, también de oro puro. Las despabiladeras, tazones, recipientes y útiles para llevar brasas, de oro puro. Las bisagras del templo para las puertas interiores que andaban al lugar santísimo y para el salón principal del templo, todos de oro. Así que el rey Salomón terminó el trabajo que quería hacer para el templo del Señor. So, hasta aquí vamos a llegar. Como le dije, si usted tiene alguna sugerencia, un comentario, por favor ya escríbame a marcos@mawministries.com. También vaya a iTunes, donde puede usted dejarnos comentarios también acerca de lo que podemos hacer mejor. Sigo orando por Cloud Radio para que Dios nos dé los recursos necesarios para nosotros poder llevar a cabo los planes que tenemos. Estamos en el proceso ahorita, si Dios suple los recursos, de agarrar un server para comenzar a trabajar. So, que Dios lo bendiga, que tenga un buen día de trabajo y que siempre siga pensando en la obra que hay. La obra es mucha, dice la palabra de Dios, y los obreros son pocos.